muchachos, pasa cantando, si ella consigue un hombre irresponsable, lo va dejando, lo va dejando. La guitarra que le gusta a los muchachos, pasa cantando, si ella consigue un hombre irresponsable, lo va dejando, lo va dejando. Era la Santa Juana que se peinaba con coco, la que con hombres no hablaba ni de este lado ni el otro. Era la Santa Juana que se peinaba con coco, la que con hombres no hablaba ni de este lado ni el otro. La que con hombres no lava ni de este lado.